Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Martes 20 de septiembre, una semana más. Y bueno, estamos medio resfriados y congestionados. No me hice la prueba del COVID, así que vamos a descartar esa posibilidad. Pero ando mejorcito de salud. ¿Cómo andan todos? Como ya saben, este es su DJ anónimo, congestionado, pero sigue siendo su DJ anónimo. Estamos en nuestro super programa de todo un poco. ¿Cómo están? ¿Cómo está la mañana por allá? Estuve viendo las noticias sobre el terremoto que hubo, las alertas y demás. Sí, siempre preocupado. Me comuniqué con Corps para saber cómo andaba todo por allá. Y bueno, de momento no ha pasado nada complicado, vamos a decirlo así. Pero acá andamos atentos a cómo están todos por allá y también a los que nos acompañan en esta mañana. Y déjenme saludar, como siempre, a Lilia, que está presente desde tempranito, antes de que arranque. Y también a María Rosas. ¿Cómo estás? Y arrancaremos hoy con un tema muy interesante, aprovechando que fue el cumpleaños de Brownie. Y bueno, lastimosamente, como estaba muy enfermo, no pude mandar mi saludito, pero estaremos enfocados en saludar y hacer sentir su cumpleaños en nuestro programa el día de hoy. Y como comentaban también, hoy es un día no apto para románticos. Vamos a ir un poquito más heavy, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a ir subiendo decibeles de a poquito. Y eso sí, empezaremos y cerraremos con canciones específicamente de la persona quien cumplió años. Así que ya saben, arrancaremos y cerraremos con temas de nuestro o nuestra cumpleañera. Y eso sí, déjenme comentarles que hay muchas noticias. El día de hoy es un programa diferente. Voy a ir comentándoles un poquito de qué novedades hay dentro de lo que ha pasado en el K-pop, en los K-dramas. Porque, bueno, me recomendaron no hablar mucho y seguir tomando mis medicamentos. Pero como los extrañaba mucho, quiero aprovechar el tiempo para poder comentarles cositas y estar aquí en su programa. Y bueno, como decía, solo por hoy hay 4 temas de pedidos. Ya tengo uno, quedan 3 vacantes. Así que vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy. Oh, I'm trapped. Yeah. ¿Perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y después de escuchar a Henry, o Trap, tenemos el sector favorito de su DJ. El proverbio del día. Y para hoy les tengo una tarea que me imagino que a muchos no les va a gustar y a otros quizás sí, pero el proverbio dice de la siguiente manera. Y mientras saludamos a Myung, que acaba de llegar, y yo sigo esperando a Corby, ¿cómo estás? Aparece por ahí. Y bueno, el proverbio del día de hoy dice de la siguiente manera. Asume tus responsabilidades y soluciona el problema cuando seas tú quien lo ha creado. Uy, qué interesante, ¿no? Asume tus responsabilidades y soluciona el problema cuando seas tú quien lo ha creado. Nunca alguien fue tan directo, ¿no? Muchas veces hay dos caras, ¿no? La primera sería evitar la responsabilidad, tener algún problema o crear algún problema, vamos a decirlo así, y no buscar una buena solución, ¿no? O no tener una buena solución, querer evitar solucionar algo que quizás por algún dicho o por alguna acción se deriva a un gran problema. Creado por nosotros o por nuestra gran bocota o por nuestra cara muchas veces, ¿no? Pero después está la otra cara de la moneda. Cuando uno asume problemas ajenos, ¿nunca les pasó? Hay gente que le encanta tener problemas, aunque no sean creados por ellos mismos, ¿no? Hay gente que se carga de problemas ajenos y se pone una mochila mucho, mucho más pesada sin necesidad. Hay cosas que son evitables y hay cosas que no. Entonces, cuando nosotros seamos quienes creamos el peso, vamos a decirlo así, porque un problema es un peso, ¿no? Una mala situación es algo que nosotros creamos y nos genera un peso. Entonces, siempre que seamos nosotros, busquemos la manera de salir sin meternos a a cargar problema ajeno. Así que ya saben, el proverbio del día de hoy es: asume tus responsabilidades y soluciona el problema cuando seas tú quien lo creó. Ese es el proverbio del día de hoy. Y como tenemos un programa especial el día de hoy, un poquito más corto de lo normal, quiero comentarles algunas cositas que han pasado en el mundo del K-pop que han sido bastante interesantes. Porque, por ejemplo, un fan de Lisa, de Blackpink, atacó a Jung, a Daeyoung, esa es la palabra. ¿Qué pasó con Daeyoung? Bueno, la rapera del grupo Twice se encontraba transmitiendo en un vivo cuando realizó una acción que no fue bien recibida por los fans de Lisa, y ahí se armó el desmadre. Y bueno, la cantante de Twice fue el centro de ataques en Instagram por parte de los fans de Lisa luego de realizar un live stream. Y bueno, una acción disgustó a muchos admiradores de Blackpink. Entonces acudieron a su cuenta personal para llenarla de mensajes. Y bueno, todo comenzó cuando la famosa coreana se conectó en un vivo el 15 de septiembre, sí, hace unos 5 días. Y bueno, para charlar un rato con sus admiradores. Y la plataforma era Bubble. Y bueno, en un momento de la transmisión, inesperadamente comenzó a reproducirse en su celular desde YouTube, sí, YouTube, Lisa, o la Lisa, perdón, canción con la que Lisa hizo su glorioso debut como solista hace un año. Y bueno, esta ídolo de JYP Entertainment primero reaccionó con sorpresa y dijo: ¿qué pasó? Y bueno, comentó al revisar su teléfono y explicó que se trataba de un anuncio. Entonces, luego siguió el ritmo del tema con la cabeza por unos segundos hasta que apareció el botón de omitir. Y bueno, eso provocó que la gente tenga un pequeño, ¿cómo se dice?, una pequeña reacción en cadena. Qué interesante, ¿no? Cómo se comen entre ellos. Nuestros fans, a veces los fans son muy, hay una palabra, son muy emocionales, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por sus emociones. Y bueno, suele pasar que estamos así. Y bueno, deberíamos, bueno, en el caso de los fans, ¿no?, deberíamos ser un poco más tranquilos sin ser tan fanáticos. Porque a veces el fanatismo excede toda buena acción, ¿no? Porque nos lleva a creer que podemos hacer algo violento o fuerte, vamos a decirlo así. Y bueno, este es un pequeño chismecito que tenía para el día de hoy. Y quiero saludar a ver a quién más está por aquí. A ver, ese DJ está dormido. Más o menos. A ver, ¿qué más en mi sector leyendo el chat? Pueden poner música para platicar con nosotros. Para que tanto Nato no hable. Pasa que me gusta hablar. Y bueno, ya tengo mis pedidos. Los voy a cerrar porque ya están todos cuatro. Y antes de arrancar con las canciones, quiero comentarles que hoy vamos a tener un poquito de un sistema más movido de canciones. Sí, no tan románticos. Vamos a ir más por el lado de lo que el DJ Anónimo últimamente está escuchando. Así que esperemos que puedan averiguar cuál de estas canciones fue la que más le gustó a su DJ Anónimo. Arrancamos con la primera tanda de canciones. Sigamos aprendiendo con Station. Himno. Composición poética o musical de tono solemne que representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. En términos K-popper, wow, fantastic. Bang, bang, bang. Descubre más acerca de los himnos en compañía de Station. Próximamente. Tubacán. 말투에 빛이 없는 표정에 이거래도 또 저거래도 예의 없이 보일지는 모르겠어요. But I love you. 어해야 내가 표현해서 둘러서 그래요. 나는요 있잖아요. 당신 그거 친해지고 싶어요. Oh my God, brother, 나도 좀 끼워주라. Oh my God, sister, 나도 좀 놀아주라. I need a friend, yeah, yeah. I need a friend, yeah, baby, 나도 좀 놀아주라. 내가 좀 외로움을 많이 타. 그래 관심이 필요해. 맞아 잘 수 없고 예민하고 까칠해. 네가 나한테 좀 맞춰라. Hey. 어해하지 마. 나도 널 이렇게 타고 난 걸 어떡해. 하지만 시간이 지나서 좋은 집을 사면 네가 자주 오겠지. Oh my God, brother, 나도 좀 끼워주라. Oh my God, sister, 나도 좀 놀아주라. I need a friend, yeah, yeah. I need a friend, yeah, baby, 나도 좀 놀아주라. 말투에 빛이 없는 표정에 이거래도 또 저거래도 예의 없이 보일지는 모르겠어요. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo, 대단해질 거야, 내 이름처럼 우주한 나. 여기 없어. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ahí teníamos un poco de material diferente para lo que es el nuestro ¿cómo se dice? Nuestra normal armonía. Y dice, bastante interesante, dice María Rosas. Lilia dice, a ver, nada más por eso nos debe una anécdota de cuando era renacuajo. Bueno, déjenme recordar y les cuento. La playlist que acabamos de escuchar son temas bastante interesantes, donde teníamos un poco de rock alternativo, un poco de punk, un poco de rock fusión, speed metal, que es uno de los favoritos de su DJ Anónimo. De hecho, los últimos, bueno, todo es el último tema de Buster's Lost Child me encantó. La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo la fusión que tienen ellos. Y la verdad es que haciendo mi tarea, encontré este tipo de canciones y me gustan bastante. Me encanta ese tema de los cortes, de los golpes, las fusiones que hacen con el rock industrial, el speed metal. Es algo que al DJ Anónimo le encanta en la música. Yo soy muy selectivo con el tema de las canciones, por la melodía, por la armonía y por el ritmo, que técnicamente últimamente se ha olvidado, porque en sí la música es eso, melodía, armonía y ritmo. Ya dentro de eso, de una canción, entra la entonación, los niveles, los timbres de voces, ¿no? Pero en lo general, este tema me encantó. Es bastante completo, tiene mucho de las cosas que a mí me suelen gustar. Y bueno, espero que les haya gustado. Antes de arrancar con sus temas de pedidos, le voy a ver si me acuerdo alguna anécdota para comentarles. Pero déjenme leerles, porque también tengo algunos chismecitos, vamos a decir, que pueden ser interesantes. Digo chisme porque son noticias en realidad, pero cuando digo chisme es como que se prenden más. Y acá les quiero comentar un poquito la lista de 6 actores que alcanzaron el estrellato mundial entre los fans del K-pop para este año 2022. Y bueno, como fue un gran año, no solo hemos sido honrados con dramas increíbles, ok, dramas, sino también vimos que aumentó mucho la fama de varios actores coreanos. Y bueno, la mayoría de ellos han estado en la industria por un tiempo y algunos ya habían recibido mucho amor a nivel mundial. Pero sin embargo, hay 6 que este año explotaron en popularidad. Y uno de ellos es... música de drama. un actor, vamos a ponerle un poco de suspenso, de Red Sleeve, que se estrenó a finales del 2021, pero hasta viene entrando este nuevo año, 2022, nuestro queridísimo miembro de 2PM, Lee Juno, estaba en lo más alto de estas listas de reputación de la marca. Y bueno, literalmente estaba en todos los anuncios de Corea. Y más que nada, los fanáticos realmente no se quejaban porque les gustaba mucho. Y su interpretación como el enamorado rey Ji-sun, que tenía un amor verdadero, Sung-deok, fue demasiado dulce para ver. Entonces, bueno, Juno es uno de los primeros en esta lista de 6 actores. También tenemos a Son Suk-koo, que bueno, a través del papel del Dr. Gu en My Liberation Notes, logró robar el corazón de muchísimos, muchísimos. Y bueno, su interpretación, que fue áspera, de un gangster bien alcohólico, de alguna manera encuentra el amor mientras huye de los problemas. Alerta de spoiler. Y bueno, fue una de las muchas cosas que enamoraron a los fans. Y bueno, es un actor que puede mostrar varios encantos y lados, lo que lo convierte en un actor muy adaptable y que se puede encajar básicamente a cualquier papel. También tenemos a Kang Tae-ho. Y bueno, él es la incorporación más reciente en la lista y lamentablemente se ha despedido recientemente de sus fanáticos para enlistarse en el ejército. Él hizo latir los corazones de muchos en la exitosa serie Extraordinary Attorney Woo. Attorney? Bueno, La cosa es que él interpretó a Lee Jung-ho. Y era un empleado de un bufete de abogados y que se enamora de la llamada Woo Young-woo. Entonces, es un drama que voy a comentarles después, así que voy a pasar al siguiente actor. Porque hoy no tendremos recomendación, porque, bueno, la idea es que hable poco y mucho y mucho y poco. Así que ahí andamos. Déjenme volver al chat a ver qué me dice mi chat. Dice Renacuajo. Ay, pues sí, todos hemos pasado por esa etapa. Y como les decía, otro actor más fue Kim Min-kyu. Y bueno, él interpretó a Cha Sung-hu, o Hong, en la exitosa serie de la SBS A Business Proposal, que también ya les comenté, que es basada en la popular novela web que se adaptó de un webtoon. Y bueno, obtuvo una sorprendente cantidad de éxito para su acaramelada pareja principal, que se vio muy bien. La verdad que es uno de mis dramas más rankeados, vamos a decirlo así, que tiene buena participación. También tenemos a Choi Woo-shik, y él estuvo en Our Beloved Summer, y ese se estrenó en diciembre del 2021 y continúa hasta el 2022. Y bueno, a medida que avanza esta serie, la fama de este popular actor está creciendo, y de manera muy muy exponencial. Su personaje en la serie, Choi Won, era tan romántico y tan encantador que era imposible no enamorarse. Pero bueno, la forma en la que ama a Gyu Kyung-soo, que es su pareja, es irresistiblemente adorable. Y eso hace que aumente exponencialmente la reputación de la marca y su fama por la interpretación emocional. Y bueno, voy a cerrar con un actor muy interesante que es Lomón. En Argentina un lomón es alguien que se ve súper bien. O un lomazo. Bueno, es un actor novato que ganó la fama en su papel de manera muy, muy interesante al ser Liu Seok-yuk en la serie apocalíptica de zombies All of Us Are Dead. Y bueno, su apariencia elegante y su línea de amor como coprotagonista, ahí se me fue, hizo que la gente lo siguiera mucho. Y bueno, como este drama fue muy viral y fue buenísimo, el actor se desarrolló muy bien. A mí me llamó muchísimo la atención porque se ve bastante, bastante bien en lo que es el reparto. Como actor fue genial. Y bueno, ese es un pequeño chismecito que tenía para comentarles. Un pequeño detalle antes de entrar a lo que son nuestros pedidos del día de hoy. Así que vamos a arrancar con ellos, dejándole un saludo gigante, como siempre, a María Rosas, Lilia, Yihe y Violet, que están por aquí esperando a escuchar mi anécdota de Renacuajo. Un saludo y enseguida volvemos. No se olviden que esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Working on it all day. Oh, pulling here no more. Yeah, 생각보다도 바쁨. Oh, moving like slow motion. Boom, 떠있는 내 기분. 날 좀 내려줘 어디든. 날아가는 정신 붙잡아. 어지러워 갈팡질팡. 계속해서 매지. Keep on falling down. You got me broken, 못 고쳐. Gotta let it go. I got that crack, crack, crack. I just don't know what to do. 다시 또 step, step, step. 자꾸만 더 흔들려. Okay, 빈틈이 없어 퍼지는 팝콘 날카롭게 블링블링 갈라져 맞춰놓은 듯딱 맞는 조각 스며드는 위기감 분위기는 살얼음 위를 걷는 중또 깨질 것 같아 심장은 쿵쿵 발버둥 쳐봐도 느껴져 dangerous You tryna wreck it, wreck it, oh please 계속해서 매지 Keep on falling down You got me broken, 못 고쳐 Gotta let it go 널 놀리고 내 건 crush 부서 넘어진 불안감 벗어날 수 없어 혼란스러울 수밖에 선을 go don't get me wrong 여긴 출발점 너에게 다가가 You know that you're driving me crazy Hit me like a dynamite I got that crack crack crack I just don't know what to do 다시 또 step step step 자꾸만 더 흔들려 Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Bit. 나 이만 해야 할 것 같아. better for you. 떨리고 있는 눈빛 후끈해져가는 두 볼 위로 노을이 드리워진다. So red. 아까나 준비했던 말 전부 하얀 배지. 어느샌가 막 아무 말만 뱉지. You know it's 지나적이 뭐 먹을래. Oh oh oh, 멍해지고 다 이제 보복돼. 토끼 마냥 눈 떠넘겨둔 예. 늦어서 어서 고백해. 분위기가 딱 마치 Proposed Day. 하늘에 번져가는 빨간색 동시에 붉게 물들어가는 얼굴색. 두근거리지만 지금 딱 해야 돼. 꼭 분위기가 딱 마치 Lovely Day. 눈이 부셔 너 매일 amazing yeah. I wanna really wanna be with you 항상 everyday 라고 말하고 싶은데 어떡해. 해가 저물어가 yeah. 시간 벌써 red night. 썸 타던 사인 이제 goodbye. 맘 먹었어 이미 이제 고백 time. 누가 그래 일단 나 얼굴 밝은 건 있잖아. Whoa, whoa, whoa, whoa. 붉은 노을이 비추니까 수줍어서가 아니니까 아무 사인 말고 난 너를 갖고 싶어. Give me 평범한 사인 말고 하나부터 열까지 할래. 네 집에도 갈래. 이 말 맘속에만 꼭꼭 숨겨뒀지만 빨간 하늘 아래 말할게 넌 듣기만 하면 대담은 뽀뽀담은 아껴두지만 알아서 할게 맡겨주기만 Hey let's go. 분위기가 딱 마치 Proposed Day. 하늘에 번져가는 빨간색 동시에 붉게 물들어가는 얼굴색. 두근거리지만 지금 딱 해야 돼. 꼭 분위기가 딱 마치 Lovely Day. 눈이 부셔 너 매일 amazing yeah. I wanna really wanna be with you 항상 everyday 라고 말할게 난 믿어줘 okay. We gonna make it 지금 이 느낌 어설프지만 이게 내 진심. I gotta make you feeling so right. 네가 웃을 때만 나도 좋아 yeah. 기억해줘 이 순간 눈 감아 close to me. 지금부터는 마법일 테니. 분위기가 딱 마치 Proposed Day. 하늘에 번져가는 빨간색 동시에 붉게 물들어가는 얼굴색. 두근거리지만 지금 딱 해야 돼. 꼭 분위기가 딱 마치 Lovely Day. 눈이 부셔 너 매일 amazing yeah. I wanna really wanna be with you 항상 everyday. 너도 말해줘 나처럼 이렇게. 어쩌면 좋을까 이런 맘은 또 처음이라 Open down이 좀 심해 조절이 자꾸 다른데 하나 확실한 건 I don't play the game. 우리 진짜 별나게 그냥 내가 너무 좋아해. 넌 그걸 너무 잘 알고 날 착각해. 나도 마찬가지인걸. 우린 참 별나고 있어 서지게 그리고 또 껴안아 그리고 또 껴안아. You got me feeling like a psycho psycho. 우리 보고 말해 자꾸 다시 한 볼 때 싸우다가도 떠다니니 말야 이해가 안 간대. 웃기지도 않대. 맞아 psycho psycho. 서로 좋아지는 바보 바보. 너 없이 어지럽고 슬퍼져 경고 따윈 없이 오는 나 I'm a original visual. 우린 원래 이랬어 yeah. 들어지는 아마 It's hot, love is just hot. 어떻게 널 다룰까 어쩔 줄을 몰라. 너를 달래고 매섭게 발로 차도 가끔 내게 미소 짓는 너 어떻게 놓겠어. 우린 아름답다 Escuchar algún programa o especial, no te preocupes, vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien en la web ve directamente a www.archive.org y encuéntranos como Station K. Medio Pop MX. Vuelve a disfrutar de lo mejor de la programación de la radio. Y recuerda, llévanos contigo a donde quiera que vayas. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Para los que se perdieron nuestro pequeño spot, ya saben que tenemos el regreso de un super programa y no hay que meterle mucho misterio porque ya está anunciado, así que estén atentísimos para poder compartir con nosotros en este nuevo programa, que de hecho es un viejo programa que está empezando de nuevo, pero ya saben, hay que actualizarnos todos los días. Oh, bienvenida Brownie, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado súper súper bien. Y bueno, tu DJ Anónimo te debía el tema de las felicitaciones, así que aprovecho a felicitarte ahora y también a decirte que arrancamos con tu tema y vamos a cerrar con tu tema. Hoy es un programa especial, un poquito más corto, pero a full con todas las pilas como siempre. Mientras, quiero aprovechar a entrar a mis noticias más o menos interesantes, porque bueno, la fan de BTS más afortunada, Jimin, eligió su dibujo como inspiración para tatuarse. Imagínense qué buena onda, ¿no? El mejor día de la vida de un artista y fan de BTS, Jimin reveló en un live que los tatuajes que lleva en su espalda están inspirados en el dibujo hecho por una ARMY, así que imagínense. El cantante contó la anécdota durante la transmisión en vivo el día 18 de septiembre, luego de que Jungkook Jimin, el segundo miembro de BTS que tiene más tatuajes en su anatomía, hace unos meses los fans vieron que el vocalista y bailarín llevaba grabado en su cuerpo una luna y una frase justo creciendo en la parte de la nuca. Y bueno, en su más reciente aparición frente a las cámaras, el intérprete de Filter confesó que ahora ha añadido cuatro fases lunares en su espalda, y diciendo: Jimin se decidió a completar el set luego de que Taeyong le mostrara una pieza de arte creada por la fan identificada como Rizzo con doble Z. Y bueno, este es el fan art que vi y pensé, wow, qué bonito, está bien bien dibujado. Y bueno, eso hizo que nuestro querido idol se tatuara el mismo modelo. Y bueno, también agregó: no puedo creer que esto esté pasando, pero quiero agradecer a quienes apoyaron mi arte desde el primer día. Es un milagro y un sueño hecho realidad. Gracias Jimin y Taeyong por elegir mis lunas. Eso fue lo que dijo la artista, que tiene 18,000 seguidores en Twitter, y recibió aplausos de los fanáticos que la felicitaron por haber sido reconocida por Jimin. Qué interesante, ¿no? Qué lindo debe ser eso. Yo no sé dibujar, pero bueno, sería genial que alguna inspiración mía sea parte de algo, ¿no? Por ejemplo, que alguno de mis artistas favoritos se tatúe la frase el proverbio del día, no mentira, que se tatúe disfrutar, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Y bueno, continuando con un poquito de noticias, porque bueno, este día ha sido un poquito rápido y cortita mi transmisión, pero como siempre, quiero comentar lo más que se pueda en nuestro programa. Y por cierto, tenemos una noticia interesante, porque Bibi deja Sweet Home 2 debido a un conflicto de agenda. Bueno, al principio de este mes se confirmó que Bibi haría el debut en los dramas a través de la próxima, que sería la segunda temporada de esta popular serie llamada Sweet Home. Sin embargo, Sports Seoul informó el 20 de septiembre, sí, hoy, que la artista ya no participaría en este drama. Bueno, el representante de Netflix comentó: Bibi estaba confirmada para protagonizar Sweet Home 2 y estaba preparada para su papel, pero canceló su aparición debido a problemas de agenda, incluyendo el calendario de rodaje, y añadió: actualmente otra actriz ha aceptado el papel. Y bueno, ya que está basado en el mismo webtoon, con el mismo nombre mejor dicho, trata de un estudiante de secundaria solitario que se muda a un nuevo apartamento cuando los monstruos empiezan a surgir entre la humanidad y los residentes del departamento. Y bueno, quedan ellos atrapados en el edificio. Se ve muy interesante, así que es un pequeño detalle extra que tenemos para comentarles el día de hoy. Y bueno, sí. La verdad es que no sé, yo antes pensaba tatuarme, ya no, no. Creo que no es mi fuerte o lo que me lleva a mí. Dice: quiero ir a comprobar qué tatuaje de fases lunares es real. Ah, creo que muchas han querido hacer eso, pero bueno, solo nos queda tener fe en ello. Y bueno, antes de ir terminando la transmisión, porque bueno, tengo un día interesante y ya me recomendaron callarme para que no me empeore. Porque bueno, ya me siento mejor, pero como siempre, uno cuando se siente mejor, en vez de descansar y recuperarse del todo, se pone a hacer cualquier cosa menos recuperarse. Y bueno, quiero dejarles el tema de la persona que está siendo agasajada en mi programa, que ya arrancamos con su tema. Y vamos a cerrar nuestra playlist con un tema muy pero muy interesante, que dice de la siguiente manera, gracias a nuestra auspiciadora, la persona agasajada. Y esto dice así. Like that. Bueno, después de complacer a nuestra agasajada o nuestro agasajado, siempre digo eso, me gusta mantener siempre en incógnito. Quiero decirles que se los quiere mucho, este fue su programa de todo un poco. Empiezo a despedirme porque bueno, tengo que ir a cuidarme mi garganta porque siempre pasa lo mismo. Me hago el desentendido y termino peor. Así que muchísimas gracias. Ya saben, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. El proverbio del día, pónganlo a prueba, por favor, practíquenlo, ejérzanlo, porque de nada sirve aprender algo y no ponerlo en práctica. Así que nos vamos despidiendo de su programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí un martes más en De Todo Un Poco, una emisión especial, un programa especial y un poquito más cortito por algunas razones extras. Y bueno, aquí nos despedimos con una melodía final que me encanta. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y estamos en contacto.